Bueno, acá volvemos con otro bloque del Enredando las Mañanas. Como decíamos en un principio, ahora vamos a estar hablando de una actividad que se va a desarrollar en Buenos Aires este 14 de septiembre, este fin de semana, desde las 15 horas, se va a realizar el Festival Ni Una Menos en las Cárceles, una nueva edición de este festival que ya se viene realizando en la ciudad de Buenos Aires. Esta vez va a ser en el Espacio Cultural Pompeya. Va a haber muchas actividades en relación a presentaciones musicales, intervenciones artísticas. La propuesta es llevar un alimento no perecedero para los privados y las privadas de libertad. Para hablar un poco más sobre el festival, estamos ahora en comunicación con nuestro querido compañero Alfredo Cuellar. Bienvenido, Alfredo, al Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos y todas. Hola Alfredo, qué bueno escucharte nuevamente acá por el aire de nuestra radio. Contanos si querés un poquito de qué va este festival. Se va a hacer el 14 de septiembre y ¿cuáles van a ser las propuestas? Bueno, la propuesta es la misma, ¿viste? Con el mismo objetivo, siempre de una menos en la cárcel. Uh-huh. Porque en realidad hay muchos tipos de acciones para llevar adelante, pero lo más importante es que dejen de asesinar a nuestras chicas, a nuestras hijas. Entonces, año tras año tratamos de ver cómo podemos llevar adelante una visibilización de ese tema. Uh-huh. Por eso creo que la creación del Festival de Ni Una Menos en las Cárceles está enfocado más que nada en eso, ¿viste? Y después de lo que es el enfoque general, después abiertamente está para todas aquellas personas que quieran venir a participar. Uh-huh. Para una persona que estuvo privada de su libertad durante varios años, para ver madre de Plaza de Mayo. Uh-huh. Para ver un montón de compañeras que hoy están en libertad y que tenían la gana de estar. Uh-huh. Así que para nosotros es de suma importancia todo esto. Bien, ¿y qué número de festivales? ¿El tercer festival o no? Sí, lo que pasa es que hace tiempo atrás nosotros festejábamos el cumpleaños de la China. Sí. En el mes de agosto. Uh-huh. Pero después dijimos, no festejemos el cumpleaños. Vamos a crear un festival que diga ni una menos en la cárcel. Pero no solamente en memoria, sino porque realmente habría que hacer algo, ¿viste? Para que eso no siga sucediendo. Uh-huh. Entonces, hace 3 años que venimos trabajando para que esto suceda. ¿Y llevan, Alfredo, un conteo de la cantidad de casos de mujeres o disidencias asesinadas en cárceles, aproximadamente? Sí, ahora no lo tengo, pero siempre tenemos un paneo, ¿viste?, constante, con el apoyo de la Comisión Provincial y con la Procuración Penitenciaria de la Nación. Siempre estamos relacionados para tener en cuenta cuál es la última situación que se está viviendo, ¿viste? Uh-huh. Hace poco de 3 días, 4 días atrás, hubo una tremenda represión en la unidad 40 de Loma de Zamora, donde una compañera lo único que exigía era que se le dé la posibilidad al derecho que le corresponde. Uh-huh. Había fallecido el padre y esa necesitaba ir al velatorio del padre. Y ese pedido lo tomaron como un atrevimiento. Y la golpearon salvajemente. Y eso generó un revuelo dentro de los pabellones, que todas las compañeras no permitieron que eso suceda y le dieron pie para que después totalmente lo que se quisiera hacer es maltratar a todas las tías. Y que lamentablemente son historias que se repiten, ¿no? Contanos un poco, Alfredo, cómo fue el proceso para pensar en dónde hacer el festival, ¿no? ¿Cómo está la situación en relación a los espacios culturales? Digo, hablando de la situación represiva en contextos de encierro, sabemos que la represión, sobre todo en Buenos Aires, está siendo bastante aguda, ¿no? Contanos qué viene sucediendo con los espacios por allá. Y bueno, acá en el ámbito federal, en Capital más que nada, el aparato represivo está con todo su poder, uh-huh, con toda su furia. Uh-huh. O sea, hace poco pasó ese tema con los jubilados, anteriormente con los estudiantes y así sucesivamente con los trabajadores. Uh-huh. O sea, no hay manera de poder tratar de reclamar el derecho que le corresponde a uno. Uh-huh. Te reprimen, te detienen y te ponen como que sos, atentado contra el Estado. Y ahora esto también nos quitó un poco de seguridad, digamos, de poder llevar adelante una actividad, porque están empezando a caer a todos los espacios, más aquellos espacios que están tomados, que están yendo a buscarlo directamente y sacarlo. Entonces a nosotros se nos hizo un poco difícil conseguir lugar. Obviamente que respetábamos lugar de aquellas personas que nos abrieron las puertas, pero bueno, el tema está complicado y tenemos que estar atentos, porque sabemos que la represión va a seguir y no van a parar hasta encerrarnos a todos. Está siendo una persecución muy complicada, ¿no? Esto que nos decís de que están cayendo los espacios, los están allanando, es una política de Estado, digamos, que ahora se está profundizando. Pero bueno, finalmente ustedes van a realizar este evento en Pompeya, en el Espacio Cultural Pompeya, ahí que queda en Carlos Ramírez 1469. ¿Está bien la dirección? ¿En Cava? Sí, sí, sí. Bien, y van a tener, va a estar cantando Maleza Ruda, Caminante, Laurín, Candombe Rap, ¿qué más? Locura Rap, y va a haber un altar 13-12. Sí, un altar de una compañera que van a hacer como una especie de, no sé, de presentación o algo así. Yo, la verdad, tampoco sé que me lo propusieron, estamos. Y sí, es que así es como se resiste en la diversidad y con alegría, ¿no? Y desde lo cultural. Así que bueno, le felicitamos un montón por el tercer festival Ni Una Menos en las Cárceles, para seguir visibilizando la situación, no solo en honor a la China Cuellar, que siempre le recordamos, sino a todas las pibas también que han sido asesinadas en contextos de encierro. Así que celebramos que una vez más se pueda organizar este festival. Y te agradecemos, Alfredo, por este diálogo. Seguramente estás ahí en medio de alguna situación laboral, así que gracias por darnos este espacio, así apoyamos ahí con la difusión. Sí, no, yo la verdad les agradezco muchísimo a todas las compañeras del coro por estar siempre atentos a todas las actividades que se realizan acá en el ámbito federal. Bueno. Para nosotros es una herramienta muy valiosa tener un programa así como este, porque es lo que nos sirve a nosotros para seguir manteniendo nuestra necesidad de seguir mostrándonos en este difícil camino de lucha. Así que desde el corazón, de la familia, de la China Cuita, de todos mis compañeros y compañeras, queremos agradecerle y invitarle también para que estaba, cualquiera que se pueda acercar, después de las 3 de la tarde, vamos a estar todos esperando a quien quiera venir y seguir gritando mañana mismo en la cárcel de Colombia. Perfecto, allí estaremos, si no es físicamente, con nuestro corazón y siguiendo todas las actividades. Gracias, Alfredo, te mandamos un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba entonces Alfredo Cuellar, que es el padre de la China Cuellar, que fue una de las personas privadas de su libertad asesinada hace varios años atrás en la cárcel de Buenos Aires. Alfredo también, de toda su familia, sufre una persecución muy... muy pronunciada, ¿no? Desde lo que sucedió con la China, porque bueno, ha sido uno de las personas que siempre ha denunciado tanto la situación de la China como todas las situaciones en contextos de encierro. Así que bueno. Lo de la China fue 2015. Justo veía acá, tenemos acá en el estudio, en el piso, un programa, un pañuelo de los 10 años, y lo de la China fue 2012. Esto para lo que es la movida anticarcelaria es algo muy importante, porque son pocos los familiares que ponen todo su empeño, todo su tiempo y toda su dedicación para la lucha anticarcelaria. Son muchas las situaciones de tortura, de asesinatos, de represión, pero son lamentablemente muy pocas las familiares que con todo el dolor se ponen en este trabajo y inician una lucha que es interminable, porque no solamente es por tu hija o por tu familiar, sino empieza a ser por todas las pibas, que es por esto que el Alfredo contaba. Bueno, antes lo hacíamos por el cumpleaños de la China y decidimos cambiarlo, que sea ni una menos en las cárceles, que sea por todas las pibas que siguen muriendo, que las sigue asesinando el Estado y las fuerzas represivas de los servicios penitenciarios. Entonces, bueno, esto es como muy importante para nosotras, entendiéndonos como, si se quiere, parte de la comunidad, de la sociedad, ¿no? Como son